lleva el soncito que le prometí a compadre Arcadio Martínez el año pasado. Ahí le va el soncito que le prometí a compadre Arcadio Martínez el año pasado. Y el regalito que usted me ofreció, ya no se le olvide, para allá voy yo. Ay, el regalito que usted me ofreció, ya no se le olvide, para allá voy yo. Cierre por venir, mi compa de Arcadio Martínez la pasa feliz. En mejor esquina, cierre por venir, mi compa de Arcadio Martínez la pasa feliz. Y el regalito que usted me ofreció, ya no se le olvide, para allá voy yo. Ay, el regalito que usted me ofreció, ya no se le olvide, para allá voy yo.